cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar el estoy. Quiero que sepas que no estoy dispuesta a enterrar mi vida en un rincón. Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así, que yo no sé lo que será.